Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Saludos, audiencia de emisoras latinas. Nos encontramos hoy a las afueras de la antigua Jerusalén. Nuestro entrevistado, Jesucristo, quiso acercarse a ver lo que queda de la famosa piscina de Betesda. Eran muchos los enfermos que se reunían aquí, Raquel. Tullidos, ciegas, sordos. Decían que las aguas eran milagrosas. Bueno, hoy quienes se reúnen en estas ruinas son pordioseros, limosneras. Mire ese muchacho ahí en ese rincón. Ajá. Ay, pobrecito, está abatido, ¿no? Es cierto. ¿Qué le pasará? Ay, no sé, pero tiene muy mal aspecto. Tal vez hasta tenga sida. ¿Sida? Es una enfermedad que en su tiempo no existía, pero hoy, hoy es la peor de todas, una epidemia. Entonces, ven, vamos a acercarnos. Pero con cuidado, Jesucristo. ¿Por qué dices eso? Ay, pero es que es una enfermedad muy contagiosa. ¿No ve cómo los demás no se le acercan? Espérate. ¿Cómo estás, muchacho? No lo toque, Jesucristo. Buenos días, muchacho. Buenos días. Cuéntame, ¿qué te pasa? ¿No lo ve? Me detectaron el SIDA hace un año y mire cómo estoy ya. Pero, ¿no encontraste remedios para este mal? Amigo, solo se encuentran con dinero. ¿Ah? Mi familia es muy pobre. Palestinos, del norte. Ah, entonces somos paisanos. Yo también soy de Galilea. Mi familia no sabía qué hacer cuando lo supieron. Ajá. Los vecinos le llenaron la cabeza diciendo que esto era un castigo de Dios. ¿Un castigo de Dios? Cuando la gente me veía salía corriendo. Entonces vine a Jerusalén a ver si aquí tenía más oportunidad. Pero en todos los hospitales me han cerrado las puertas. ¡Qué barbaridad! Además de palestino, sidoso. ¡Caramba! ¿Has sufrido mucho? Tal vez es cierto que Dios me está castigando por algo que hice. No digas eso, muchacho. ¿Cómo va un padre a enfermar a sus hijos si lo que procura es sanarlos? Mira, ahora tenemos que irnos, pero voy a regresar mañana, ¿eh? ¿Estarás aquí? ¿Y dónde más? Este es mi escondite. Aquí me encontrará, paisano. Bueno, hasta mañana, amigo. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Qué pasa, Raquel? ¿Tuviste ese aparato todo el tiempo ahí? Sí, nuestra audiencia estuvo escuchando la conversación. Ah. Una exclusiva. Jesucristo hablando con un enfermo terminal de SIDA. Le confieso algo. Dime. Bueno, es que por un momento creí, cuando usted le dio la mano, cuando lo abrazó, yo creí que lo curaría. ¿Eh? Sí, como que tuve una fantasía periodística. Transmitir un milagro en directo. Pero no pasó nada. Ah, ya no es tiempo, Raquel, ya no es tiempo. Quienes tenían que haber hecho algo por él, no lo hicieron. No le dieron los remedios que lo hubieran aliviado. Diciendo que era un castigo de Dios, lo enfermaron más. Sí, y hasta su familia lo rechazó. ¡Qué barbaridad! Y ahora lo dejan morir en la calle. Esos eran los milagros que él necesitaba. Lo lastimaron tanto como a los leprosos en mi tiempo. Es que la gente tiene miedo al SIDA. La gente. Tú también tuviste miedo, Raquel. Bueno. Cuando yo me acerqué a ese muchacho, me dijiste que no lo hiciera. Bueno, sí, es cierto. Es que... Igual que con los leprosos. La ley religiosa les mandaba esconderse. Nos ordenaba rechazarlos. Pero usted curó a algunos leprosos. Nadie sabía curar aquella enfermedad. Yo me acerqué a ellos. ¿Y eso los curó? Eso hizo que no se sintieran tan mal. Las llagas le duelen a este muchacho, pero no le dolerá más el rechazo de sus paisanos. SIDA, la epidemia del siglo XXI. Las estadísticas son abrumadoras, pero nuestro vecino enfermo, no es una estadística. ¿Nada podemos hacer por él? Desde Jerusalén, Raquel Pérez, Emisoras Latinas. Otro Dios es posible.